Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florece. Gracias al sol y el labrador, en el altar florece hoy. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará.